Amigas, amigos, bienvenidas a una emisión más de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Nos excusamos por iniciar con unos minutos de atraso, pero ustedes saben, estos procesos de coordinación a veces llevan su tiempito. Estamos en eso, estamos intentando mejorar, así que bienvenidas. Tenemos un programa especial hoy con dos economistas de la Asociación Guatemalteca de Economistas, ambos. Uno de ellos está en cabina ya, Luis Armando Ruiz. Falta que venga el compañero Mario Rodríguez, lo vamos a esperar y que se sume. Pero vamos a comenzar con Luis Armando Ruiz. Él es economista, es docente universitario, economista de la USAC. Tiene una maestría en formulación de proyectos, un posgrado en evaluación. Es vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Economistas y coordinador del Foro por la Salud de los Pueblos. Así que gracias, Luis Armando. Bueno, bienvenido. Mucho gusto, Byron, a la audiencia que ustedes tienen. Pues estamos aquí porque la intención es poder platicar abiertamente sobre los temas que a ustedes propongan. Gracias, Luis Armando. Para aprovechar el tiempo, comenzamos. ¿Qué podemos decir acerca de la economía? ¿Vos qué es la economía y para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Bien, la economía tiene una particularidad que se mira perfectamente y ahorita en Guatemala se puede ilustrar perfectamente. Hay cuatro o cinco doctrinas específicas. La que nosotros vivimos es una denominada doctrina neoliberal que procede de una escuela liberal, ¿no? Si hay una escuela, te puedes imaginar que puedan haber otras escuelas. Están los keynesianos, están los socialistas, etcétera. Pero para hablar un poco y hablar sencillamente, la economía pretende estudiar cuatro elementos fundamentales. Uno es la producción. La producción en toda su manifestación puede ser agrícola, industrial y el tema de servicios, ¿no? Digamos que son los tres sectores bajo los cuales se pretende hacer economía en un país. El otro tema es el de intercambio. Y normalmente el intercambio tienes que referirte principalmente a los temas del comercio. Produces algo, lo tienes que llevar a algún lugar, a algún país, a algún individuo, a otras empresas, etcétera. Se refiere más al comercio, ¿verdad? Hay un tema que es el que muchos en Guatemala no les gusta platicar, que es el de la distribución. Cuando tú produces, intercambias, luego hay algo que se genera alrededor de todo esto. En un país capitalista, pues lo que se genera son ganancias. Uno les dicen beneficios, etcétera. Le tienen como cuatro o cinco nombres diferentes. ¿La renta puede ser renta también? Sí, es una renta, ¿no? Pero esa riqueza que se produce debe ser distribuida a toda la sociedad, porque toda la sociedad participa en la producción de esa producción, ¿no? Y por último, tienes el tema crucial, que es el que la gente común, cotidiana, las poblaciones, el consumo, ¿verdad? Producimos en un esquema capitalista con una finalidad muy particular, y es la de vender, ¿verdad? Y de vendérsela a alguien que la pretende consumir. Entonces, el consumo es determinante para que una empresa pueda mantenerse vigente. Y hay otro tipo de consumo que es el de productos intermedios, ¿verdad? Ahí puedes hablar de materias primas, de maquinaria. Yo te produzco una máquina para que la consumas en tu industria, ¿no? Entonces, hay dos tipos de consumo. El consumo para las personas y el consumo intermedio, que es para las empresas o para los entes productores. Eso, digamos, sería lo que pretende estudiar la economía. Muy bien, gracias, Luis Armando. Tenemos ya la presencia de Mario Rodríguez. Bienvenido, Mario. Gracias, buenas tardes. Tuvo problemas con el tránsito en esta ciudad, como tanta gente. Mario, vos sos economista también, sos miembro del IPNUSAC. Así es. Y de la Asociación Guatemalteca de Economistas. Así es. Muy bien, Mario, bienvenido. Gracias. Nos contaba Luis Armando, nos decía qué es la economía, cuáles son su utilidad, qué analiza. Entonces, con vos, cuando se habla vos de microeconomía y de macroeconomía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, micro es el estudio de los pequeños agregados, básicamente el consumo individual. Cómo el individuo selecciona dentro de los distintos productos que tiene su mejor elección, o sea, cómo maximiza su beneficio. Y la macroeconomía son los grandes agregados económicos, principalmente el consumo global, la inversión, el nivel de trabajo, el nivel de empleo, la tasa de interés. Son grandes agregados económicos que de una u otra manera reflejan, digamos, la situación de una nación, de un país. Y la microeconomía refleja el nivel de consumo que tiene cada persona, nivel de bienestar puede ser también. Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre la macroeconomía. Uh-huh. Luego, pero bueno, avanzando, ¿qué nos pueden contar del Instituto Guatemalteco de Economistas? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué actividades han hecho? ¿Qué hacen? Bueno, el instituto es una entidad gremial, trata de aglutinar a los economistas guatemaltecos en función de dos objetivos principales. Uno es básicamente velar por el mejoramiento de los economistas, y la otra, fundamentalmente lo que está buscando es elevar el nivel de formación de los economistas en distintos objetivos que se pueden desagregar, digamos, abrir debates sobre temas económicos, plantear nuevas visiones sobre el desarrollo de la economía y de la ciencia en particular, y especialmente introducirnos al debate de los grandes problemas nacionales. Entonces, estamos tratando de encontrar, digamos, esos canales adecuados para aglutinar a un gremio que en Guatemala ha ido a menos, que es un poco penoso decirlo, pero hay, digamos, muy pocos economistas en el país, y estos pocos están dispersos. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es ahora aglutinarnos y tratar de brindar espacios de discusión. Y en eso, la primera de varias actividades que hemos realizado ha sido brindar homenajes a grandes economistas guatemaltecos, reconocimientos públicos de su obra, y discutir, digamos, esos pensamientos tan diversos que tiene la economía en función también de las nuevas generaciones, de los estudiantes que están formando, y también de aquellos profesionales que no son de la economía, pero sí son del campo de las ciencias sociales. Entonces hemos tratado... Es abierto, no es solo para economistas. Sí, no es solo para economistas, hemos abierto, digamos, esa incorporación a cualquiera persona que está vinculada con las ciencias sociales, y la idea básicamente es también incluir nuevos enfoques a las ciencias sociales y no estar encauzados en ese pensamiento único que nos ha guiado en los últimos años y que tan desastrosos resultados ha tenido. ¿Desde cuándo se estudia economía en Guatemala? Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas de la San Carlos tiene más o menos 80 años. Estamos hablando que la carrera como tal surge en los años 30 y se, digamos, tiene un auge o su desarrollo fundamental a partir de 1960, ¿verdad? Eso también tiene que ver con la creación del Banco Guatemala, y de una u otra manera, digamos, la facultad ha sido como la rectora de la educación de la economía, y después en los 70 ya surgieron otras instituciones que estudian economía, básicamente la Marroquín, dentro de un enfoque neoliberal, ¿verdad? Principalmente para contrarrestar lo que en la facultad se estudiaba en ese momento, que entre otros aspectos era keynesianismo y era marxismo, y ellos pues crearon un ente básicamente para estudiar neoliberalismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo cuántos economistas hay en Guatemala? Bueno, no tendría el dato exacto, pero yo creo que alrededor de unos 5,000 de distintas carreras, perdón, de distintas universidades, pero no, o sea, esto es muy aventurado decir eso, No tengo con exactitud. Ya es que decías, mencionabas que han venido bajando el número de economistas. Yo creo, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la USAC, hay tres carreras, ¿verdad? Ya, exacto. Administración de Empresas. Auditoría. Auditoría y Economía. Y pero la que menos estudiantes tiene es Economía. Sí, así es. Ha sido una de las carreras más descuidadas, no se le ha puesto atención. Y de una u otra manera también responde a que el campo de trabajo es muy reducido. Eso te iba a preguntar, ¿en qué pueden trabajar los economistas vos? Bueno, pueden trabajar en muchos campos, ¿no? Pero principalmente la formación está orientada al campo del sector público, aunque pueden trabajar en el sector privado. Y su principal empleadora siempre ha sido el Banco Guatemala, la Secretaría de Planificación de la Presidencia, antes llamada de la Planificación Económica, y también, digamos, en distintos ministerios. Sin embargo, ha ido perdiendo, digamos, esos espacios los economistas, precisamente por, yo creo que tal vez por prejuicio ideológico. Ahora, muchas empresas prefieren no contratar a los economistas porque hay dentro de la ciencia económica hay muchas tendencias ideológicas, pero obviamente están presentes tendencias sociales, ¿no? De visión social, y entonces aquí hay digamos un prejuicio ideológico. Entonces las empresas prefieren contratar de una u otra manera también auditores o administraciones de empresas para ocupar determinados puestos. Muy bien, gracias. Luis Armando, vos que sos, has sido docente universitario y en la Facultad de Economía, ¿qué clases vos, qué materias son fundamentales, digamos? Todas, supongo, pero ¿nos podrías mencionar algunas? Claro, mira, cuando entras al primer año está el curso de Economía Política. Digamos que es un curso introductorio para conocer qué es economía y para qué sirve, ¿no? Historia económica de Centroamérica, en particular la historia de Guatemala. Hay un curso de problemas económicos centroamericanos, también aplicado hacia el país. Está el curso de ciencia política, que aunque uno dijera, bueno, eso no es economía, pero el economista, un auditor, cualquier profesional de cualquier universidad inclusive, si no conoce ciencia política no puede tomar decisiones políticas. Y un economista normalmente en un momento preciso de su vida tiene que tomar algunas decisiones gerenciales, etcétera. Pero debe conocer a quién beneficia o a quién perjudica con una decisión. Digamos que estos son los cursos del área común. Hay dos cursos que pareciera o que la gente los mira así con mucho recelo porque no les gusta: matemáticas, ¿verdad? Matemática financiera es otro curso interesante, y las estadísticas. Esos ¿Puede cursos, ser economista alguien que, digamos, dice que no le gusta la matemática o que no le atina a los números? Existen dos o tres casos por ahí. Y cuando eso pasa, se dedican más a los aspectos teóricos de política económica, al manejo más del resultado. Lo que sucede es de que tenés que combinar la teoría con la práctica, y la práctica viene con el dato estadístico para la formulación y solución de problemas, ¿no? Ya en el área profesional, pues tienes que entender que hay microeconomía, macroeconomía, teoría económica. Bueno, hay cuatro teorías económicas. Hay un curso sumamente interesante que es el de doctrinas económicas, que es el que explicaba Mario, que te indica, y lo podemos ver aquí en Guatemala, las corrientes ideológicas implicadas en economía. Y si miras las universidades en Guatemala, están implicadas doctrinariamente: una, la Universidad Francisco Marroquín, neoliberal; la San Carlos, un esquema muy general, muy amplio, que te permite enseñar de todo; la Andívar, que se va un poco al esquema marginalista. Entonces, digamos que hay mucho contenido teórico y mucho contenido práctico para poder ejercer la economía. Bien, Luis Armando, vamos en este momento a un corte. Por favor, sigan en sintonía de Teoría y Praxis por Radio Urbana. Volvemos ahorita. Tienen la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste, te metiste a Redentor, tú te te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas, prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando, tendrán limonas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero este pueblo sin pantalones. Amigas, amigos, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis por Radio Urbana. En esta ocasión con dos invitados especiales, Luis Armando Ruiz y Mario Rodríguez, economistas ambos del Instituto Guatemalteco de Economistas. Veíamos en un primer bloque pues cuál es la utilidad de la economía. Nos mencionaban también ustedes algunos aspectos de su formación, qué estudian, qué materias. También hablábamos de la micro, la macroeconomía. Y entonces, aprovechando que ustedes están acá y que conocen de veras la realidad económica de Guatemala, vamos a avanzar y en eso. ¿Cómo está la situación económica en Guatemala? ¿Qué rasgos, qué factores creen ustedes que sea importante mencionar en un primer acercamiento a eso? ¿Cuál es la situación de la economía en Guatemala? Bueno, la economía del país es precaria. Estamos hablando de una economía de enclave que está basado principalmente en algunos productos de agroexportación, principalmente azúcar, palma africana, en la actualidad aceite, ¿no?, de la palma africana, banano, y café, que son, digamos, los tres pilares de la exportación del país. El problema con eso es que los precios internacionales han caído y por lo tanto se ha reflejado, digamos, con ingresos negativos para el país en ese aspecto. Y por el otro tenemos un gobierno, digamos, que desfinanciado, donde los ricos no quieren pagar impuestos. Y la mayor carga impositiva de este país la sufren las clases populares, las clases sociales bajas. Y eso nos lleva a plantearnos que actualmente la economía está, digamos, con un equilibrio macroeconómico ficticio, porque eso no se traduce en beneficios sociales, sino que produce un una desigualdad cada día más profunda, una desigualdad social donde, donde los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos, y que al final, digamos, se mantiene gracias a las remesas familiares de los migrantes, porque está representando más de 5,000 millones de quetzales al año de ingresos. Y también ¿ese es el rubro más grande vos, de la economía? ¿O hay algo que genere más divisas ahorita que las remesas? En la actualidad no, eso es el rubro más grande. Y el otro pilar fundamental que está sosteniendo la economía en la actualidad es los flujos de dinero del crimen organizado, principalmente del trasiego de drogas, ¿verdad? Y que también, de una u otra manera, pues mantiene el consumo en los pueblos, en las ciudades, y también mantiene una actividad económica. ¿Hay algún cálculo vos de cuántos puede ser en millones ese flujo? Eso es difícil, porque como es una economía sumergida, no se puede cuantificar exactamente, pero si nosotros podemos ver, digamos, las inversiones que existen en el sector inmobiliario, un sector que ha estado creciendo, y también algunas inversiones que existen, digamos, en el sistema financiero en general, ¿no? Que alguna de otra manera llega digamos, es ese dinero ilícito al final termina llegando también al circuito lícito de la economía. Entonces es lo que se sostiene. De otra manera no hay una explicación coherente, digamos, para establecer esos niveles de consumo que hay dentro de una economía que está digamos, tocada por todo lo que existe a nivel internacional, y que también representa, digamos, esa disparidad o esa dualidad que existe en la sociedad entre sociedades muy prósperas y sociedades muy, muy atrasadas y con unos niveles de pobreza muy, muy grandes. Gracias, Mario. Luis Armando, ¿qué puedes complementar? Digamos que es una cuestión interesante, porque por un lado es muy manifiesto que hay un sector de la sociedad que sí está disfrutando de la economía, de lo que se produce en Guatemala. Aquí tenemos que analizar que muchas veces los trabajadores, y te va a parecer tal vez un comentario un tanto disparatado, los trabajadores formales e informales en Guatemala son los que sostienen a esta economía, ¿verdad? En el término de que cada trabajador que deja de percibir su salario mínimo lo está traduciendo en un beneficio al empresario que no se lo está pagando. El trabajador guatemalteco está subsidiando al empresario guatemalteco. Ese margen legal del consumo que debería tener como mínimo el trabajador, digamos, de la canasta básica, que oscila entre 2.300 entre 3.200 y 3.400 quetzales, ese salario lo debería tener un trabajador para alimentar a su familia. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Para no perder el trabajo, aceptar las condiciones que le impone, dice el mercado. No, que le impone el empresario, ¿verdad? Que es el que domina y determina qué tipo de mercado es el que tenemos. Y entonces el trabajador termina subsidiando. ¿Y si te dijera que el trabajador es el único que aporta en la familia, entonces sale la familia sale perjudicada, y entonces la familia, ese trabajador, es la que está subsidiando al empresario, porque nadie está reclamando esa carencia de ingreso familiar. Bueno, y ahí nos podríamos pasar al cuento del salario diferenciado, ¿no? Que encima de eso existe la intencionalidad del empresario para ver cómo manipula todavía más el salario ya perjudicial que actualmente reciben los trabajadores. Entonces, ese sector precario de la economía también se puede manifestar en la sociedad. La precariedad en el trabajo decente, que no existe en Guatemala, a excepción de algunos casos muy particulares, y el margen de maniobra que tienen las empresas para poder eludir o irresponsabilizarse con la responsabilidad de la carga que tienen con el trabajador. Eso es por un lado. Por otro lado, por la vía de los impuestos que mencionaba Mario, es evidente, el ICS, por decirte, la seguridad social que debería tener todos los trabajadores guatemaltecos, no la tiene. Porque inclusive los empresarios están eludiendo el pago de la cuota laboral o reportan que se está pagando cuotas, pero cuando llegan los usuarios, los trabajadores al ICS, a querer ser atendidos, les dicen, mire, no lo podemos atender porque usted nunca ha pagado ninguna cuota y su empresa tampoco la ha pagado. Esos casos, que nadie los estudia, nadie los analiza con detenimiento, están ahí. Es decir, todavía el empresario, aparte de que no pagan los salarios acordes a las necesidades de los trabajadores, también algunos malos empresarios, porque hay algunos que sí lo hacen correctamente, algunos malos empresarios se birlan, se quedan con esos recursos. El otro es el mecanismo de la doble contabilidad que posiblemente existe en muchísimas empresas, ¿no? Para poder eludir o evadir impuestos. De esto creo que el ICEFI presenta mucha información al respecto y se hablan de miles de millones de quetzales que se evaden, ¿no? Entonces te digo, no le pagan completo al trabajador, no pagan las cuotas patronales que corresponden al ICS y le descuentan al trabajador inclusive la cuota laboral para lo del ICS, y encima de eso algunos malos empresarios eluden la carga impositiva. Y ahora, cuando Mario dice, bueno, es una sociedad precaria desde el punto de vista económico. No, los empresarios no, porque hoy generaron una nueva ley que les va a beneficiar para evitar cuando ellos pueden pagar impuestos. Inclusive ahora ya tienen una ley que les va a evitar pagar esos impuestos de forma legal. Entonces, lo que podríamos decir es que el Estado guatemalteco, sus gobiernos, están atendiendo única y exclusivamente algunas necesidades particulares, ¿verdad? Así ha sido históricamente, con un breve periodo de excepción, los 10 años, por ejemplo, el 44 al 54, donde el Estado pues efectivamente sí buscaba resolver esos problemas y avanzar en el bienestar. Mario, ¿querías decir algo, agregar algo? Bueno, yo no sé si, como dice Luis, efectivamente el modelo económico es beneficioso para ellos, pero no sé si es sostenible por la conflictividad social que eso genera. Porque de una u otra manera, a la gente que no le llega bienestar, a lo que se pierde, digamos, en todos esos procesos corruptos que existe, y a todo el andamiaje, digamos, de la economía nacional y de la producción nacional dentro del esquema de la globalización neoliberal, estamos hablando de que esto puede tronar en cualquier momento, ya sea por presiones externas o por presiones internas. Entonces ese modelo al final puede ser dinero para hoy y hambre para mañana, para todos, no solo para ellos, ¿verdad? Y eso implica, por ejemplo, un quiebre importante y que, digamos, la obligación que tenemos como sociedad ahora es repensar cuál sería el modelo de desarrollo, el modelo de bienestar que deseamos. Y ahí pues habría que tomar en cuenta muchas de las propuestas que ya desde la sociedad civil se vienen presentando y que también de una u otra manera se han ido tratando de implementar en los distintos espacios que en donde se da esta discusión. Pero sí es importante resaltar que la economía, a pesar de que, bueno, las cifras oficiales dan que hay un crecimiento más o menos del 3.8%, de que hay, digamos, un nivel de consumo adecuado y elevado, digamos, somos un país ya catalogado como de ingresos medios a nivel mundial, aún en ese país y en esas cifras persisten muchas desigualdades, mucha pobreza y mucha marginación. Y entonces hay que pensar de que ese modelo no es sostenible para nadie. Sí, no es sostenible, eso sí, me gusta tu optimismo cuando decís que va a tronar o que puede tronar. La verdad que, no sé, se ve complicado, el modelo es eso, lo han construido a su forma, aplican las leyes en su beneficio. Y las reformas a la ley electoral, por ejemplo, y de partidos políticos las estamos viendo, están pasando lo que quieren, un pueblo desnutrido con poca educación, baja educación formal, digamos, no sé. Ahorita, por ejemplo, en el tema de los impuestos, el Estado no tiene cómo recaudar y desde el Ministerio de Finanzas Públicas y todo lo que viene ahora con la reestructuración de la SAT, primero la SAT se le está poniendo, digamos, una esfera de actuación más penal, más de investigación

de vuelta ya en el programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, en esta ocasión analizando la economía en Guatemala. Vean, este gobierno se le cuestionó porque no tenía plan de gobierno precisamente, luego dijeron que iban a entrarle a lo del Catún, pero yo he visto que ya han sacado por ahí por lo menos algunos lineamientos. ¿Saben ustedes acerca del plan de económico de este gobierno? ¿Por dónde dicen que van a ir? Bueno, el gobierno en sí, bueno, hablando de Jimmy Morales específicamente, pues llegó de una forma improvisada y no tiene equipo, y por lo tanto asumió un equipo que fue impuesto en algunos sectores, y que por lo tanto esa gente y esos sectores han implementado su modelo económico y su plan de gobierno o su visión económica. Ahí hay que ser claros, la GESPRON en este caso tiene, digamos, un rol fundamental, porque nuevamente se está sosteniendo la actividad de la economía de algunos ministerios en función de beneficiar a la actividad agroexportadora, pero también hay dos elementos que son pilares fundamentales de este gobierno. Uno es la nueva ley de ordenamiento territorial, que se contrapone a la ley de desarrollo rural. O sea, son dos leyes, digamos, que tienen un sentido diferente, ¿ya? Porque la ley de desarrollo territorial parte del esquema de que ya no hay ruralidad en Guatemala, o que se está reduciendo la ruralidad, y que por lo tanto lo que se le debe poner más atención es a la ley de ordenamiento territorial, y aquí tiene que ver mucho con la revalorización de los terrenos urbanos, principalmente digamos por las facultades que le otorga la ley. Es una cuestión muy de clase, y por eso el CACIF y principalmente la Cámara del Agro lo está apoyando y se está oponiendo a la ley de desarrollo rural. Y la otra es la cuestión del desarrollo, bueno, no sé si llamarle desarrollo, pero sí del sector, de sectorizar la economía, principalmente basado en una transformación leve de productos en la maquila, aquí vinculados a sectores como los call center, en el área urbana, y también en la gran agroexportación agrícola, principalmente el banano, el café, la palma africana y las industrias extractivas, ¿verdad? Esos son los pilares del modelo económico, que no es de este gobierno, es de los gobiernos también anteriores, pero que tiene, digamos, esos matices nuevos que con Jimmy Morales se han acentuado. ¿Y Luis Armando? Sí, yo comparto totalmente lo expresado, pero en el fondo, digamos, en el esquema ideológico, lo que se está haciendo es quitando el acceso a los medios de producción a los antiguos propietarios de la tierra, en el caso de lo que hablaba Mario en el tema de territorialidad versus la ley de desarrollo rural. Imagínate que el Estado guatemalteco está incursionando a través de la policía y del ejército en las comunidades cuando éstas se oponen a ciertos proyectos, ¿no? Al final, la situación solo se genera una crisis, y cuando vamos viendo, los alcaldes, gobernadores, etcétera, funcionan en el sentido de ver cómo se protege la propiedad privada y cómo se desprotege políticamente a los pequeños productores. Es un tema muy delicado, pero como su matiz ideológico no se percibe fácilmente, entonces lo que se está haciendo es dándole una nueva categoría de valor a las cosas para poder sacar a las personas de sus medios de producción. Están generando más empleo, están sacando a las comunidades, ya sea con compras-ventas, tú sabes cómo funciona eso, ¿no? La mina Marlin, por ejemplo, que le dijeron a la gente, años, ¿sí? Y hace mucho tiempo, ¿no? Que les dijeron que iban a poner flores, pero lo que había abajo era oro. Si a la gente le dicen, mire, aquí hay oro, la gente no vende. Entonces, con engaños, con usurpaciones indebidas, etcétera. Entonces, hay un mecanismo muy fuerte que presiona a ese cambio de las condiciones materiales para poder subsistir en las comunidades. Gracias. Tenemos una pregunta aquí, Mario. Me parece que vos has analizado esta temática. Nos preguntan acerca de los impuestos o las regalías que dejan para el país las industrias extractivas y si comparadas con otros países son más bajas. Bueno, en realidad el impuesto sobre la renta es el normal, el que paga todas las empresas. Sin embargo, lo pueden evadir de distintas formas, como también lo hacen muchas empresas. Y las regalías son por los montos de utilidades que obtiene, que en este caso la ley establece un 5%. Sin embargo, el problema aquí es que no se contabiliza, o sea, el Estado no tiene la capacidad de contabilizar el volumen de producción que tienen las mineras, sino que se confía de la palabra de ellos que han extraído determinados volúmenes. Por lo tanto, sobre eso es las regalías que se obtienen, y además no las obtiene perfectamente el Estado como tal, sino que también las municipalidades que están alrededor de las explotaciones mineras. Es lo que pasó, por ejemplo, con el Fondo del Petróleo, que se suponía que iba a ir para las municipalidades del Petén. Es lo que está pasando en la actualidad con las nuevas concesiones que se dan, donde existen, digamos, ciertas municipalidades que están interesadas en que esto se dé, a pesar de que hay consultas en contra de las comunidades. Entonces, lo que se da es poco. En otras, digamos... Pero esto del 5% subió con lo de las regalías voluntarias, ¿no? Subieron. Sí, pero como es voluntaria, no es, si las quieren dar, las pueden dar, si no, no las dan. De hecho, inicialmente la ley contemplaba solo el 1%. Uh-huh. ¿Verdad? Y después por las presiones populares se han incrementado, pero el hecho es que estamos hablando del oro, y que el oro en los últimos, vamos a ver, 15 años ha tenido un repunte significativo en cuanto al valor a nivel internacional. Quiere decir que están extrayendo una cantidad que no se conoce, porque el Estado no ha asumido esa responsabilidad para contabilizar cuánto es el nivel de producción que tiene. Y por el otro lado, que esas empresas están siendo muy rentables porque los precios internacionales del oro han sido altos en los últimos años. Y eso no se ha reflejado en las cajas fiscales. El Estado, hay que recordar que el Estado ya no tiene empresas públicas, y por lo tanto, cuando no tiene ingresos vía los impuestos, tiene que recurrir a los bancos del sistema para prestar y poder pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo. Antes, cuando el Estado tenía empresas, como Guatel, por ejemplo, lo que hacía es agarrar dinero de la caja chica de Guatel y pagar los empleados, sin endeudarse y sin pagar intereses. Y entonces se suponía que estas regalías o estos impuestos que las industrias extractivas deberían de pagar al Estado iban a cumplir esa función, porque lo que está haciendo el Estado es concesionando un permiso para explotación de esos recursos que no son renovables, y por lo tanto tendrían que dejar un beneficio económico al país. Pero lo que sucede es todo lo contrario. La empresa controla el volumen de producción y no declara lo que en realidad, digamos, extrae, y tampoco el Estado... Ni lo que extraen necesariamente, dicen, exacto, que sacan algo y... Y entonces ahí hay una fuga importante de recursos, pero hay una partida negativa en este caso, pues todos los daños colaterales, no solo sociales, sino que socioambientales que eso genera, ¿verdad? Y la pérdida de biodiversidad, de agua, de recursos naturales, que para el país se debe contabilizar como un ingreso negativo. Muy bien. Mira, la pregunta que hacían era si en otros países pagan más regalías. Por ejemplo, aquí estamos hablando del 1%, luego el 5%. Pero, por ejemplo, nos ponen ahí un ejemplo de Evo Morales cuando llegó al poder y dijo, miren, aquí con los recursos naturales estamos 80-20, vamos a seguir igual, solo que ahora 80 para nosotros y 20 para ustedes. Y se quedaron las empresas, hicieron un lío, pero y se quedaron. Entonces, es rentable, por ahí va la cuestión. Sí, hay otros, digamos, experiencias en otros países. De hecho, Guatemala está entre las tasas más bajas de impuestos a las industrias extractivas. Hay, por ejemplo, en Cuba son 50%. Yo entiendo que en Bolivia la propiedad de la industria es compartida, y por lo tanto también ingresan otros recursos al Estado, igual en Argentina, no se da así lo mismo en Chile, digamos, y tampoco en Perú, que en Perú es, digamos, el país que ha tenido el mayor auge minero y que su desarrollo se está sustentando principalmente en esa industria. Pero tiene que ver también que son países muy similares a Guatemala. Ahora, si hablamos de países más desarrollados como Canadá, por ejemplo, que es donde provienen la mayoría de industrias extractivas, lo que tenemos ahí también es una legislación ambiental muy, muy férrea. ¿Esos desastres que hacen en Guatemala no los harían en esos países? No los harían ahí, o tendrían, digamos, otras consecuencias que aquí no tienen, ¿verdad? Entonces, son dos factores, no solo los impuestos que generan para los países, sino que también una actividad, digamos, con mayor control de parte del Estado sobre las actividades propiamente de contaminación que se generan. Dale, Luis Armando. Sí, es que hay un tema de fondo que se conoce como las ventajas comparativas. Y Guatemala es uno de los países que pone las ventajas comparativas favorables a cualquier país, a cualquier empresa transnacional para que venga a invertir aquí. Y entonces cuando tú lo ves despacio, dices, bueno, pero ¿por qué nosotros los guatemaltecos no analizamos, no sacamos los costos, no determinamos, etcétera? ¿Qué es lo que deberíamos de estar cobrando en regalías, en impuestos, lo que sea? Entonces deberíamos de preocupar. Bueno, y entonces mi presidente, su ministro de finanzas, el ministro de energía y minas, ¿qué están haciendo? Entonces, cuando tú implicas, digamos, todo lo que mencionaba Mario, que es totalmente importante en el término de lo que está sucediendo con la extracción de los minerales y del petróleo, ¿no? Ves que Guatemala no se beneficia y por lo tanto el país se sumerge a estar supeditado de unos ingresos que ya se ha mencionado aquí, que tenemos que recurrir a los préstamos. En el fondo están los temas clientelares que están ahí a la par de todo la toma de la corrupción en la toma de decisiones. Y discrepo en el sentido de que no son inocentes los funcionarios, ellos saben, ellos ponen la mano o alguien les dice, mire, usted le podría ir mejor si usted toma esta decisión, ¿no? Ahí hay una serie de coimas y de mordidas o comisiones, como se le quiera decir, que alguien se beneficia en contra de toda una política económica que debería dar estabilidad al país, ¿no? Corrupción. Corrupción. Bueno, vean, ya el tiempo se nos está yendo, pero tenemos unos minutos. Vamos a preguntar, tenemos otras preguntas acá. Habló de entrada, cuando este gobierno se instaló, empezaron a hablar de la devaluación del quetzal. ¿Por dónde va eso? ¿A quién beneficiaría una devaluación del quetzal? ¿Es necesario en Guatemala eso? Bueno, eso fue un globo que tiró el ministro de Finanzas, básicamente porque venía del sector agroexportador y a ellos les beneficia porque si se devalúa el quetzal van a obtener mayores beneficios. Pero ahí quedaron en evidencia, ¿verdad? Porque nos dicen una cosa, nos dicen que el mercado es el que controla el tipo de cambio y al final son los grandes sectores los que a su antojo quieren devaluaciones por decreto. Lo que pasa que ahí también surgió que los industriales y algunos comerciantes que están importando bastante en el país, a eso les damnificaría una devaluación porque tendrían que pagar más por las importaciones. Por lo tanto, ahí se pusieron a pelear dos sectores de los patronos. No está graníticamente unido. Exacto, ¿verdad? Porque entonces el problema y que iba a beneficiar a algunos, iba a dañar a otros, y entonces optaron por dejarlo así. Pero lo que evidencia eso es que son unos hipócritas, en el sentido que nos hablan de que el mercado, la oferta y la demanda es lo que determina el precio, y en realidad no es así. Lo que determina el precio en este país es los intereses de los conglomerados más poderosos. Gracias, avancemos. Otra cuestión, lo de las tarjetas de crédito, esta ley que acaban de aprobar y que ya el CACIF también está interponiendo recursos, ¿Qué pasa con esta ley? ¿Qué beneficios tiene? ¿A quiénes afecta? Bueno, es que cuando nace el tema de la ley era más para proteger a los usuarios que estaban siendo perjudicados con algunos cobros indebidos o imponiéndoles algunas tasas. Es evidente, yo creo que cualquier tema que vaya a salir alrededor del esquema político-empresarial que actualmente existe, cualquier tema que vaya a salir, el CACIP se va a aglutinar para atacarlo fuertemente. Pero en esos cobros indebidos hay mucha plata, ¿verdad? Esas condiciones que impera el mercado bancario y que se lo impone al usuario. No creas que son 20 centavos o 5 quetzales que le están poniendo a cada tarjeta, son montos exagerados de esos cobros, y ahí hay mucha plata y van a hacer mucha presión y va a haber mucho. Yo no sé si va a haber ahí también con el Congreso alguna movilización abajo de la mesa para ver si pueden truncar el esfuerzo de esta ley. Lo que habría que buscar son otros mecanismos adicionales para proteger al cuentaviente, ¿verdad? Porque como tú sabes, muy baja la capacidad del cuentaviente para solucionar sus problemas ante un banco. Y acude a la superintendencia de bancos, como acude cualquier ciudadano a la DIACO, que le dan una explicación, pero no resuelve, ¿verdad? Y los problemas que están de fondo es el tema de crédito, la sociedad lo tiene, pero lo tiene limitado, y lo condicionan y posiblemente a condiciones de abrir el espacio para poderlo encadenar permanentemente a una situación de la usura permanente. Gracias, nos preguntan acá, esto lo abordamos en el primer bloque, sobre las remesas familiares, y precisamente hoy en un diario, en un vespertino, dice que las remesas familiares representan más del 10% del PIB, más del 10% del PIB en Guatemala. Entonces, vean, se nos ha ido el tiempo. Agradecemos al compañero Mauricio Chaulón, que viene luego de este programa, por habernos permitido correr un poco el horario. Ya lo dejamos con él, es un interesante programa. Pero entonces, bueno, con ustedes agradecerles que hayan venido. Vamos a tener un minuto todavía de cierre para que hablen de las perspectivas, por dónde vemos la cosa. Y seguramente vamos a tener que hablar en otra ocasión. Ya Luis Armando estaba proponiendo hacer una serie de 3 programas, dice, para abordar todo esto. Vamos a ver, le vamos a tomar la palabra, creo yo. Entonces, un minuto ya de cierre, perspectivas, ¿por dónde se ve la economía guatemalteca? Ay, híjole, las perspectivas es... la situación económica de la ciudadanía se va a mantener estable, y te va a parecer un tanto ridículo que te voy a decir estable en el término que va a seguir siendo pobre. Los extremadamente pobres posiblemente van a crecer un poco más, y los ricos pues se van a mantener en su posicionamiento y con una muy buena capacidad de gestión en el Congreso y ante las autoridades gubernamentales. Esto derivado de que la sociedad civil, los sindicatos, que antes eran una expresión social muy fuerte, estoy hablando de los sindicatos de hace unos 15 años para atrás tal vez, eran una expresión fuerte de clase que pretendían un desarrollo, digamos, un mejor desarrollo social para Guatemala. Y las perspectivas de beneficio para la sociedad, ya lo puedes ver tú, pareciera que los precios se estabilizaron, pero la gente está consumiendo menos, ¿verdad? Hay crisis en Guatemala. Hay una crisis tremenda, pero se aparenta las circunstancias diferentes, ¿no? Tú sabes que un ciudadano, cada vez que quiere comprar algo, debe dejar de consumir otras cosas, ¿no? Y por eso es que subsiste. No creo que vaya a mejorar la situación del guatemalteco común, la de los empresarios se mantiene y posiblemente con expectativas de crecimiento para ellos. Gracias, Luis Armando. Mario. Bueno, yo creo que hay un proceso de especulación, está incrementándose el precio del petróleo, o sea, la bajada de los precios del petróleo no se generó una bajada de los niveles de inflación. Y entonces todo eso aunado a la conflictividad social puede generar, digamos, un problema serio de aquí a final de año. Muy bien, les agradecemos mucho. De veras, los vamos a volver a invitar, tal vez ahí por a fines de año platicamos, hacemos un balance de este primer año económico del gobierno de Jimmy Morales, si es que llega por ahí, porque también hay fuertes rumores de que probablemente no llegue ni al primer año. Entonces, amigas, amigos, estamos despidiéndonos. Recuerden que estamos en Radio Urbana, nos pueden escuchar en www.laurbanaradio.com. Nuestros archivos, todos los archivos, todos los programas están grabados en el Archivo Universal de Internet de UNESCO. Lo pueden encontrar en www.archive.org y La Urbana Radio. Nos vemos la otra semana. Recuerden que el único criterio de verdad es la praxis, y le estamos haciendo una entrega aquí de un obsequio a nuestros invitados. Nos vemos.